del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos, como cada mes, un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el número 483 de este podcast que, periódicamente, les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de unos objetos muy particulares que nos permiten encontrar respuestas sobre el pasado y que a la vez puede definir en gran medida nuestro futuro en cuanto hace a la exploración del sistema solar. Porque decimos que conocemos el sistema solar casi en su totalidad, pero no es tan así. De hecho, desconocemos a la mayoría de sus integrantes y de ellos vamos a hablar precisamente hoy. Esos objetos casi insignificantes son la gran mayoría, la que suma y lleva material de un lado al otro para que evolucione y prospere en el ambiente adecuado, casi como en una sociedad humana. Son los asteroides, cometas y objetos del cinturón de Kuiper. Hoy hablaremos de ellos porque, como les decía, nos pueden contar mucho del pasado y del futuro del sistema solar. Y los estamos empezando a conocer en profundidad en estos precisos momentos. De hecho, el cinturón de asteroides no es un viejo conocido de la humanidad, precisamente. Su descubrimiento es relativamente reciente y no podría ser de otra manera, porque se trata de objetos tan minúsculos y lejanos que son casi imposibles de identificar a simple vista. Ya se sospechaba la existencia de objetos en esa región del sistema solar entre Marte y Júpiter antes de que se observase algo allí. La idea comenzó cuando los astrónomos empezaron a preguntarse si había algún orden regular en las distancias de los planetas al Sol o si los orbitaban a distancias arbitrarias. En esa época no podíamos estar seguros de haber observado todos los planetas que existían. De hecho, sabían que muy probablemente no era así. Pero en el siglo XVIII ya había suficientes datos para realizar algunos cálculos más o menos detallados. Se fue elaborando series matemáticas que aproximasen las distancias al Sol de los planetas conocidos, buscando orden en ese aparente caos. Uno de ellos fue un poco más allá. Se trataba de Johann Daniel Titius, quien observó que la serie que había calculado proporcionaba muy buenos resultados para los planetas conocidos, pero predecía uno más que nadie había observado. Dijo en 1766: si dividimos la distancia entre el Sol y Saturno en 100 partes, entonces Mercurio está separado del Sol por 4 de esas partes. Venus por 4 más 3, 7 partes. La Tierra por 4 más 6, 10 partes. Marte por 4 más 12, 16. Pero desde Marte hasta Júpiter hay una desviación de esta progresión tan exacta. Después de Marte correspondería una distancia de 4 más 24, o sea, 28 partes, pero hasta el momento no se ha observado allí ningún planeta. Pero, ¿habría dejado el supremo arquitecto ese espacio vacío? Desde luego que no. Debemos suponer, por tanto, que ese espacio se corresponde sin duda con los satélites aún sin descubrir de Marte, y debemos añadir además que tal vez Júpiter tiene otros más pequeños a su alrededor que tampoco han sido observados aún por ningún telescopio. Tras este espacio todavía inexplorado, aparece la esfera de influencia de Júpiter a una distancia de 4 más 48, o sea 52 partes, y la de Saturno a 4 más 96, o sea 100 partes. ¡Qué proporción tan maravillosa!, dijo Titius. Hoy sabemos que los satélites de Marte y los de Júpiter no tienen nada que ver con esto, y eso de la voluntad de un supremo arquitecto no es un argumento muy científico que digamos, pero los argumentos de Titius convencieron a sus contemporáneos y a otro alemán, Johann Ellert Bode, que refinó su hipótesis un par de años después, de modo que hoy en día la conocemos como la ley de Titius y Bode. Actualmente, los astrónomos no aceptan la ley como algo con fundamento científico, pero sigue siendo un problema controvertido, porque por una parte los planetas más interiores se ajustan tan bien a esta ley que parece difícil que sea una coincidencia, pero por otra, los más exteriores se las saltan como quieran. Así que es posible que se pueda explicar por resonancias orbitales, pero el hecho es que al día de hoy, con lo que conocemos, no podemos considerarla más que una curiosidad. En la época de Titius y Bode, no se conocían los planetas más exteriores, que son los que no cumplen totalmente con esta ley. Recién en 1781, William Herschel descubrió Urano. Solo 15 años después de la hipótesis de Titius, la posición del nuevo planeta se ajustaba casi a la perfección a la ley de Titius-Bode. La predicción era de 19.6 unidades astronómicas y la distancia real resultó ser de 19.2. Los astrónomos quedaron asombrados y convencidos de que había un planeta desconocido entre Marte y Júpiter. La comunidad astronómica se organizó para encontrar ese planeta escondido, y en 1800, 24 de los mejores astrónomos se dedicaron a observar el firmamento sin descanso, puesto que era muy probable que el nuevo planeta orbitase cerca del plano de la eclíptica, y se repartieron los 360 grados de la circunferencia en 24 trozos de 15 grados cada uno, de modo que cada uno pudiera concentrarse en un pedazo específico de cielo. Y en 1801, ese planeta escondido fue observado, pero curiosamente, no por el grupo de astrónomos, sino por un monje italiano, Giuseppe Piazzi, que observó su minúsculo objeto situado casi exactamente a la distancia predicha por la ley de Titius-Bode entre Marte y Júpiter. Era Ceres, que estaba a 2.77 unidades astronómicas del Sol frente a las 2.8 predichas por la ley. Más de un año después, otro astrónomo, Heinrich Olbers, observó otro objeto aproximadamente a la misma distancia del Sol, Palas, también de un tamaño muy pequeño. Lo extraño es que en el caso de los planetas lejanos, que si bien parecían simples puntos de luz si no se miraban con la ayuda de un telescopio, si se aumentaba su imagen, se mostraban como discos de un tamaño más o menos grande, que dependía del tamaño real del planeta y de la distancia de la Tierra. Pero en el caso de Ceres y Palas, por más que los astrónomos los miraban con telescopios más y más potentes, siempre parecían simples puntos de luz, como las estrellas. Como Ceres y Palas están tan cerca de nosotros, entonces tenían que ser muy diminutos. Tanto se parecían estos objetos a las estrellas en su apariencia que William Herschel propuso llamarlos asteroides, es decir, cosas parecidas a las estrellas. Herschel sabía que no podía tratarse de estrellas, por lo que hacía falta una nueva clasificación. No eran planetas, no eran satélites, eran algo nuevo. Pero sus contemporáneos se resistieron y durante bastante tiempo siguieron llamando planetas a Ceres y a Palas. Con el tiempo se fueron descubriendo asteroides aún más esquivos por su tamaño que Ceres y Palas. Juno y Vesta en 1807, Astraea en 1845 y en la década de 1850 se conocían ya varias docenas, todos ellos a una distancia similar al Sol y con las mismas características. Y la comunidad astronómica no tuvo otra opción que adoptar el nombre propuesto por Herschel, por suerte, porque se seguían descubriendo asteroides a montones a medida que los telescopios se iban haciendo más potentes. Así que la cosa se fue complicando según se añadían más y más objetos a la lista. A mediados del siglo XIX se decidió ya dar a cada objeto menor del sistema solar un número, de modo que el propio nombre fuera opcional. Los números son simplemente una secuencia ordenada, de modo que el primero en ser descubierto, que fue Ceres, lleva el número 1, el segundo, que fue Palas, el número 2. Así que formalmente se asigna un número cuando se conoce con precisión la órbita del objeto en cuestión. Es común hoy en día dar el número con o sin paréntesis seguido del nombre, si lo hay. Y esa es la convención que se va a seguir, al menos coloquialmente. Por ejemplo, 1 Ceres, 2 Palas, 10 Higia, etc. Hay tantos asteroides y con características tan diferentes que es difícil describirlos en su totalidad. Para conocer uno, logramos que la sonda Galileo en su viaje hacia Júpiter en 1993 fotografía a 243 Ida. Y hay una foto de él en la transcripción de este programa. Es un asteroide del tipo S y se encuentra a unas 2.9 unidades astronómicas del Sol. Tarda 4.8 años en dar una vuelta al Sol y unas 4.6 horas en dar una vuelta sobre sí mismo. Tiene un radio medio de unos 16 kilómetros y una masa de 4.2 por 10 a las 16 kilogramos, que es apenas un .00001% de la masa de nuestra Luna, pero lo suficiente como para que 243 Ida, con su debilísima gravedad, tenga su propio satélite llamado Dáctil, una minúscula roca espacial de poco más de un kilómetro de diámetro que orbita a una distancia media de unos 90 kilómetros de ida, es decir, extremadamente cerca. Y si bien la mayor parte de los cuerpos se encuentran en entre 2.1 y 3.2 unidades astronómicas del Sol, se vio que la distribución de estos cuerpos no es homogénea. Había bandas repletas de ellos y otras en las que apenas había alguno. Así que fue Daniel Kirkwood en 1866 quien observó 4 huecos en el cinturón. Parecía como si algo hubiera barrido todos los asteroides o no hubiera habido ninguno desde el principio, y hoy en día seguimos llamando a esos huecos del cinturón principal los huecos de Kirkwood. Para encontrar una explicación a esto, calculó el período orbital alrededor del Sol que un asteroide tendría en cada uno de esos huecos y los comparó con otros objetos grandes del vecindario para ver si la influencia gravitatoria de algún objeto cercano pudiera ser la responsable de que existieran esos huecos. ¿Qué objeto podría haber suficientemente masivo y cercano por esas regiones del cinturón? Bueno, el principal candidato era Júpiter. Al comparar el periodo de revolución de cualquier asteroide en los huecos con el periodo orbital de Júpiter, Kirchhoff comprobó que esos cuatro huecos se correspondían con resonancias orbitales entre los asteroides y ese planeta. Y la explicación es bastante sencilla. Por pequeña que sea la influencia del gigante gaseoso a esta distancia, en cada vuelta de Júpiter al Sol, los asteroides ubicados en ciertos puntos específicos se encontrarían justo en el mismo sitio con respecto al gigante gaseoso. Y a lo largo de los años, los pequeños tirones gravitatorios de Júpiter se producirían siempre en el mismo sentido, con lo que poco a poco el asteroide vería modificada su órbita y los huecos se correspondían con resonancias 3 a 1, 5 a 2, 7 a 3, 2 a 1. No se trataba de una coincidencia. Júpiter había sido el que había dado tirones gravitatorios a los asteroides de esas bandas, sacándolos del cinturón y creando órbitas diferentes para ellos, normalmente de gran excentricidad y muchas veces inestables. Seguramente, en algún momento del pasado, los asteroides estaban distribuidos uniformemente en una banda. Así que, ¿cuál pudo ser su origen? Bueno, fue Heinrich Olbers, el descubridor de Palas, que propuso una hipótesis en 1802. En ese lugar había habido originalmente un planeta y seguramente se había producido una colisión cataclísmica o tal vez una explosión interna de tal magnitud que había roto el planeta en mil pedazos y esos pedazos orbitaban hoy el Sol en la región en la que ese planeta había existido. Pero, por lo que sabemos hoy del cinturón, hay cosas que no encajan con la explicación de Olbers y en la actualidad su hipótesis no es aceptada. Uno de los motivos es que a medida que se fue utilizando la espectroscopía para analizar la composición química de los asteroides, se vio que había diversos grupos muy diferentes, con composiciones tan distintas, que parecía difícil suponer que provenían de una misma fuente, y las posiciones e inclinaciones orbitales sugerían múltiples orígenes y no uno solo. Actualmente pensamos que durante la formación del sistema solar, los planetesimales fueron uniéndose poco a poco para formar lo que luego serían los planetas, pero no en todas partes, y en este proceso muy delicado, sutil y relativamente lento, que también se produjo en esa región en particular, la influencia de Júpiter fue tan extrema que sus perturbaciones gravitatorias evitaron que los pequeños planetesimales pudieran convertirse en planetas, de modo que en cierto sentido lo que vemos al mirar el cinturón es una mirada al pasado. Al haberse abortado el proceso de formación de los planetas a partir de esos fragmentos. La formación del cinturón fue muy rápida y en pocos millones de años tras la del propio sistema solar ya estaba ahí, pero no como ahora. En primer lugar, las perturbaciones de Júpiter no sólo evitaban que se produjera la acreción de esos fragmentos para formar un planeta, sino que además pegaban tirones a un lado y a otro y desalojaban muchísimos asteroides, y en tan solo un millón de años casi toda la masa del cinturón ya no estaba allí. Lo que vemos hoy es el 0,1% superviviente del total, tal vez algo menos, debido al continuo goteo de asteroides que pierden estabilidad en sus órbitas por unas cosas u otras. También es posible que una fracción pequeña pero apreciable de la masa del cinturón se haya perdido más tarde de su formación en un efecto de algo así como un dominó cataclísmico. Lo que de un modo u otro ahora queda es tan solo entre un 3 y un 3.6 por 10 a la 21 kilogramos de material en total, que es más o menos un 4% de la masa de nuestra Luna. lo que quedó relativamente estable, aunque siguen produciéndose cambios y perturbaciones todo el tiempo. El cinturón no es precisamente un lugar estático, ya que trozos de él han caído sobre nuestro planeta durante toda su existencia. De hecho, capturamos meteoritos de origen marciano o lunar, pero el 99.8% de todos los trozos de roca espacial que han caído sobre la Tierra provienen del cinturón de asteroides y se producen impactos con relativa frecuencia, una vez más, a escala astronómica. En total, hemos detectado muchos cientos de miles de asteroides de distintos tamaños en el cinturón, pero no sabemos con precisión cuántos hay. Tal vez entre 700.000 y 1.700.000. El problema es que la inmensa mayoría son tan minúsculos astronómicamente hablando que es muy difícil detectarlos e identificarlos. Para una escala de tiempo astronómica, la probabilidad de impactos entre los propios asteroides sí es bastante grande. En promedio, pensamos que se produce un impacto entre cuerpos de unos 10 kilómetros o más cada 10 millones de años. Estas colisiones pueden producir asteroides más grandes al quedar unidos dos de ellos, romperlos o partirlos en trozos más pequeños. Todo depende de la velocidad relativa, la dirección del impacto y además la consistencia de las rocas iniciales. Se pueden clasificar los asteroides por su composición. La inmensa mayoría de ellos son de tres tipos: tipo C, tipo S y tipo M. Los asteroides de tipo C son los carbonáceos, los más comunes de todos. 3 de cada 4 asteroides son de este tipo y su composición es básicamente la de la nube de polvo y gas que formó el sistema solar, salvo por los elementos más volátiles como el helio, debido a la escasa atracción gravitatoria de estos asteroides por su pequeño tamaño. Contienen muchos minerales, una cantidad apreciable de carbono, y no son demasiado densos, son de un color más bien oscuro, negruzco, marrón o rojizo, según el caso, y por eso es que son bastante difíciles de ver. Son algunas de las características que comparten también las lunas de Marte, Fobos y Deimos. Así que pensamos que esas dos lunas pueden haber sido originalmente asteroides desplazados por una perturbación gravitatoria, tal vez de Júpiter, y capturados finalmente por Marte. Los asteroides del tipo S son los silíceos, compuestos fundamentalmente por silicatos de hierro y magnesio, bastante brillantes, bastante más brillantes que los tipo C, y son mucho menos comunes que estos. Solo 1 de cada 6 asteroides es silicio. Tenemos a 433 Eros como ejemplo, puse una imagen también en la transcripción. Y finalmente, los últimos, los asteroides metálicos, los del tipo M, que son bastante densos y suelen contener, además de otras rocas, níquel y hierro en una proporción apreciable. Se piensa que se trata de trozos del núcleo de asteroides más grandes, con capas diferenciadas, que se fragmentaron en alguna colisión y de ahí la gran concentración de metales densos. Son bastante raros. Menos de 1 de cada 10 asteroides son del tipo M, y el más grande conocido perteneciente a este tipo es el que ahora se hizo famoso, el 16 Psyche, por motivos que, bueno, vamos a ver en un rato, ¿no? Para dar una idea de tamaños, la mitad de la masa de todo el cinturón de asteroides la constituyen 1 Ceres, 2 Palas, 4 Vesta y 10 Higia, y dentro de estos 4, 1 Ceres lleva la tercera parte de la masa total, por pequeño que sea comparado con nuestro planeta o incluso con nuestra luna. Más allá del cinturón principal se observan grupos relativamente coherentes de asteroides agrupados que se denominan familias de asteroides. Algunas tienen unas pocas decenas de ellos, pero las familias principales pueden llegar a tener cientos de asteroides que se mueven todos juntos por el espacio. La pregunta es, ¿por qué hay grupos de muchos asteroides que hacen casi lo mismo? Y la respuesta más lógica es que las familias se corresponden con restos de asteroides más grandes que sufrieron alguna colisión que los destrozó, los despedazó. Esos pedazos se separaron, pero la conservación del momento angular y lineal hizo que muchos trozos se siguieran moviendo más o menos agrupados. Lo más usual es que las familias reciban el nombre del asteroide más importante que pertenece a ellas. Algunas de las más nutridas son Eos, Flora, Eunomia o Vesta. Una de las familias más conocidas es la de los troyanos, que viajan acompañando a Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Pero también hay diferencias objetivas que no dependen de nuestros instrumentos de medida, que hacen que uno Ceres, por ejemplo, sea un objeto que se puede considerar sustancialmente diferente de, por ejemplo, el asteroide 216 Cleopatra. Las rocas que componen Cleopatra son una amalgama unida por fuerzas diferentes de la gravedad, mientras que Ceres tiene forma casi esférica y una masa lo suficientemente grande como para encontrarse en equilibrio hidrostático. Y podríamos decir que Cleopatra entonces no es más que una roca espacial más o menos grande, pero Ceres es algo más, ya que tiene capas de diferentes densidades que se han colocado donde están debido a la gravedad del cuerpo y una consistencia mucho mayor que Cleopatra para enfrentarse, por ejemplo, a una colisión con otro cuerpo. De ahí que en el 2006 se establecieran algunas definiciones más objetivas que en principio parecen mejores que las anteriores para definir a estos objetos. Aparte de los satélites, que son fáciles de clasificar porque orbitan alrededor de otro cuerpo, los objetos que se mueven directamente alrededor del Sol se dividen en tres tipos diferentes, dependiendo de sus características. Uno son los cuerpos menores del sistema solar. Un cuerpo menor es un objeto que orbita alrededor del Sol, pero no tiene la suficiente masa para alcanzar el equilibrio hidrostático debido a su propia gravedad. Es una roca pequeña o más o menos grande, de forma generalmente irregular, y no hay ningún límite inferior de masa actualmente para esta definición, de modo que este objeto más pequeño, incluso un meteoroide o el polvo espacial, pueden encajar perfectamente en esta definición, aunque en realidad nadie la utiliza para esos cuerpos, ¿no? Muchos objetos que anteriormente tenían sus nombres propios, ¿no?, como asteroides, cometas, ahora se engloban en esta definición de cuerpo menor del sistema solar. Y esto es porque la separación entre un asteroide y un cometa, por ejemplo, es muy difusa. Tradicionalmente un cometa era un objeto que al acercarse al Sol exhibía una coma y a veces una cola. La cuestión es que para saber si algo es un cometa o no, tenemos que esperar a que se acerque al Sol. ¿Y si eso no sucede nunca? Incluso un asteroide se ha ido reemplazando poco a poco por planetoides, porque se ha considerado tradicionalmente como asteroides solo a los objetos que orbitan interiormente en la órbita de Júpiter. Pero ahora hay una miríada de objetos más lejanos. ¿Y qué nombres les ponemos? Bueno, de momento, cuerpos menores. Todos los objetos del cinturón de asteroides, menos uno, son cuerpos menores. Se trata de multitud de objetos muy pequeños, sin la suficiente masa como para tener forma esférica debido a la gravedad, excepto uno Ceres, que ocupa el siguiente escalón de la clasificación. Ese escalón es el de los planetas enanos, objetos que orbitan el Sol, pero tienen la suficiente masa como para alcanzar una forma elipsoidal debido a la gravedad, que han alcanzado el equilibrio hidrostático, pero que no han limpiado su órbita de otros objetos de manera razonable. Cuando un objeto tiene la suficiente masa, o bien absorbe a través de colisiones la de la mayor parte de los objetos de su órbita, o los perturba debido a su acción gravitatoria, de modo que la mayoría de esos objetos abandonan su órbita, o se convierten en sus satélites, pero un objeto que es pequeño no tendría nunca la suficiente masa para desarrollar tanta influencia en su órbita y viaja alrededor del Sol junto con muchísimos otros cuerpos. Un planeta enano puede ser el más grande de su zona, pero todos los demás juntos suman más masa que él. Unos seres, como dijimos, posee un tercio de la masa total del cinturón de asteroides, pero el 66% de lo que resta ahí no es Ceres. Por eso, Unos Seres no es un planeta, sino un planeta enano. Algo curioso es que casi todo el mundo acepta que Ceres no debería ser un planeta, pero por otro lado, casi todos creen que Plutón debería ser un planeta, porque tienen la idea de que sus alrededores están desiertos y Plutón viaja alrededor del Sol solo. Pero esto es falso. Y Ceres tiene muchas más razones que Plutón para ser considerado un planeta. Y finalmente, planeta, que es un objeto que orbita el Sol y lo suficientemente grande como para no solo haber alcanzado el equilibrio hidrostático, sino para además haber limpiado su órbita de otros objetos. Hasta acá lo que definió la Unión Astronómica Internacional en 2006. Y vamos a cerrar esta primera parte del programa con una pregunta que abre la siguiente parte. ¿Podremos alcanzar los humanos estos objetos alguna vez? Bueno, llegar allí tiene ventajas y desventajas. En primer lugar, el cinturón de asteroides se encuentra bastante más lejos del Sol que nuestro planeta y Marte, aunque no tanto como los grandes gigantes gaseosos o que otros cinturones más externos. Es un lugar de transición entre el sistema solar interior y el exterior, y esto conlleva un inconveniente y una ventaja. El inconveniente es que al encontrarse lejos del Sol, la principal fuente de energía del sistema no es tan sencillo ni provechoso como en las zonas más interiores. Unos Seres, por ejemplo, se encuentra a unas 3 unidades astronómicas del Sol, es decir, 3 veces más lejos de la estrella que la Tierra. Allí la intensidad de la radiación solar disminuye con el cuadrado de la distancia, así que Ceres recibe una novena parte de la intensidad solar que la Tierra. Pero esta posición de transición del cinturón entre el sistema interior y el exterior lo convierte en un punto estratégico en la expansión de la especie humana por el sistema. Los cuerpos del cinturón se pueden convertir en puntos intermedios de reabastecimiento y distribución en un futuro comercio interplanetario o incluso antes de eso, cuando el transporte de personas o mercancías sea institucional por razones científicas. Se trata de una posición excelente para reabastecimiento en la que detenerse al ir hacia las inhóspitas regiones exteriores del sistema o volver de ellas. Algo que juega a favor es la distribución de masa. La masa total del cinturón de asteroides es muy baja, alrededor del 4% de la masa de nuestra Luna, y obviamente está fragmentada. Incluso el objeto más masivo, que es Unos Seres, tiene una velocidad de escape de unos 0.51 km por segundo, o sea, 22.000 veces más pequeña que la terrestre. Y la aceleración de la gravedad sobre su superficie es un 2.8% de la gravedad terrestre. Así que es muy económico, energéticamente hablando, posarse o abandonar un asteroide promedio. Cuanto mayor es el cuerpo, mayor es la energía necesaria para escaparse de él. Así que si en lugar de ese cinturón poco masivo y muy fragmentado hubiera un planeta rocoso similar a la Tierra en esa posición, utilizarlo como base de operaciones sería mucho menos ventajoso. Se podría reabastecer de combustible, pero a cambio de sacrificar una buena parte del combustible para realizar la operación. En un asteroide no se presenta ese problema porque tiene una minúscula velocidad de escape, con lo que su uso como base de operaciones intermedias es muy eficaz energéticamente hablando. Un problema, sin embargo, es que la mayor parte de los asteroides pequeños giran muy rápidamente sobre su eje. La maniobra para posarse sobre ellos es más delicada que sobre los que giran despacio, y aunque la radiación solar se atenúe en el cinturón, es muy probable que cualquier base que establezcamos emplee paneles solares para abastecerse de energía, al menos parcialmente, con lo que lo ideal sería que el asteroide siempre ofreciese la misma cara al Sol, de modo que los paneles solares recibiesen la máxima intensidad de forma constante. Podemos pensar en frenarlo para hacer que un pequeño asteroide de 100 metros de diámetro con un periodo de rotación de 6 horas detenga su giro hasta prácticamente nada. Harían falta unas 29 toneladas de combustible que luego los paneles recuperarían cuando quede apuntando al Sol. Si quisiéramos obtener recursos minerales de cualquier planeta, tendríamos que excavar. En general, cuanto más profundo, mayor es la densidad de materiales que se encuentran. Y para eso hay que cavar. Y eso requeriría una energía y una tecnología que no podemos ni siquiera imaginar. Pero esto también ya sucedió en el cinturón de asteroides, sin que hayamos tenido que gastar energía. Pero el propio sistema solar ya ha traído las partes más valiosas de esos objetos para nosotros, con lo que podemos acceder a metales pesados sin necesidad de realizar grandes excavaciones, sino ir al ras de la superficie. Eso no significa que no haga falta energía para extraer los metales, pero se convierte en algo mucho más sencillo. El caso de los asteroides ricos en hielo de agua es diferente, ya que se trata de una sustancia mucho menos densa y más fácilmente accesible. Sin embargo, es una fuente de combustible que no puede ser despreciada, especialmente si pensamos en estas gasolineras espaciales que conectan el sistema interior con el exterior. El agua contenida en ellos es muy valiosa porque utilizando energía es posible disociarla en hidrógeno y oxígeno moleculares que pueden servir como combustible. Así que un asteroide podría ir obteniendo poco a poco energía del Sol mediante paneles, realizar la electrólisis para obtener el hidrógeno y el oxígeno del agua y luego abastecer de combustible a las naves en tránsito. Es algo así como condensar la energía obtenida a lo largo de mucho tiempo para que sea empleada en un tiempo más corto de manera más intensa. Y si establecemos cualquier tipo de base con seres humanos en el cinturón, el agua líquida serviría para muchos usos relacionados con la supervivencia de los colonos. Permitiría obtener oxígeno para la respiración, fotosíntesis de plantas, serviría para regar esas mismas plantas y así, ¿no? Las posibilidades de exploración son enormes y pueden resumirse en tres cortos puntos, ¿no? Primero, podríamos establecer minas en los asteroides más ricos y luego transportar los minerales obtenidos hasta la Tierra para que sean procesados aquí. Por otro lado, también es posible establecer plantas industriales en los propios asteroides para que sean capaces de procesar el mineral obtenido y de este modo exportarían a la Tierra productos manufacturados y la fabricación en ausencia de gravedad tendría sus propias ventajas adicionales porque lo bueno de esta opción es que la masa de los productos finales sería bastante menor que la materia prima, así que el material enviado a la Tierra costaría bastante menos que en la primera opción. Y finalmente, el último, sería posible modificar la órbita de uno de esos asteroides hasta ponerlos a orbitar en la Tierra, como mini satélites de nuestro propio planeta. Podríamos así ir limpiando el asteroide y evidentemente la energía inicial requerida para esta última opción es muchísimo mayor que las dos anteriores, pero también lo sería la recuperación total de los materiales, ¿no? Una cuestión que deberíamos plantear antes de realizar la explotación de estos objetos es si puede existir vida en alguno de ellos, porque lo más probable es que, dadas las acciones de minería, resulte destruida. Pero eso es algo que puede suceder con cualquier luna importante de cualquier planeta y no nos puede frenar en la exploración, simplemente que tenemos que tomar los recaudos para que nos aseguremos de que no estamos destruyendo ningún tipo de vida propia de los objetos que pretendemos explotar. Nos reencontramos en un momento. Resulta notable que, a finales del siglo XVIII, una ley completamente arbitraria, basada en proporciones matemáticas y en la creencia de un supremo creador, motivara el convencimiento de que había algo entre Marte y Júpiter, y que hiciera que los astrónomos buscaran algún pequeño brillo entre las sombras del espacio, a una distancia muy específica de nosotros. Esas sombras, que se habían mantenido silenciosas a lo largo de la humanidad, empezaron a ser conocidas a partir de esas búsquedas. Sombras en silencio es el nombre del tema de Enigma del año 1996, publicado como parte del disco El Rey Está Muerto, Viva el Rey. Shadows in Silence. Más allá de la órbita de Neptuno, tenemos lo que se denomina el cinturón de Kuiper. Seguramente, si no se hubiese formado este gigante gaseoso, si las cosas hubieran sido algo diferentes, podía haber dado lugar a un nuevo planeta durante la formación del sistema solar. Pero debido a la formación de Neptuno, sin embargo, estos objetos nunca pudieron llegar a unirse, así que se convirtieron en un sitio de material estelar. En 1951, el astrónomo Gerard Kuiper, propuso que más allá del último gigante gaseoso del sistema solar, el material celeste estaba demasiado separado como para poder formar un planeta, pero dijo que en su lugar solo habría una pequeña colección de objetos helados y que ocasionalmente uno de esos objetos se acercaría al sistema solar, convirtiéndose de ese modo en un cometa. La idea parecía muy buena, tenía sentido para los astrónomos y explicaba por qué no había planetas más allá de Neptuno. También resolvía otro enigma del sistema solar. ¿De dónde vienen los cometas? Los astrónomos daban por hecho que estaban allí, fuera, ¿no? Lejos. Pero solo tenían constancia de la existencia de Plutón y algunos objetos helados entre las órbitas de Saturno y Urano. Aunque inicialmente solo conocíamos la existencia de Plutón en esa región, los astrónomos ya se imaginaban que no era el único y daban por seguro que descubriríamos otros planetas. Pero durante décadas no lograron encontrar nada y la percepción era que se trataba de una región del espacio bastante vacía. Pero fue en 1992, tras años de exploración por medio de los telescopios más potentes de la época, que por fin pudimos confirmar la existencia de lo que hasta ese momento tenía mucho de hipótesis. Hoy sabemos que el cinturón de Kuiper está bastante poblado. Allí hemos encontrado más de 1000 objetos y se sospecha que puede haber hasta 100.000 de más de 100 kilómetros de diámetro. Sin embargo, tampoco van a estar ahí para siempre, ¿no? Con el paso del tiempo, los choques entre ellos van a provocar que se vayan convirtiendo en polvo. Quizás en unos 100 millones de años no quede nada del cinturón de Kuiper que conocemos hoy en día, a excepción de los planetas enanos más grandes. Plutón no es el único planeta enano en aquella región. Hay otros posibles candidatos. Uno es Quoar, el otro Makemake, que se pronuncia así, por las dudas le digo, se escribe como si fuera en inglés Makemake, pero que no es una voz inglesa. Fue el cuarto en ser descubierto y uno de los culpables de que Plutón perdiese su clasificación de planeta hace ya más de una década. Debe su nombre al dios de la fertilidad de la mitología de los Rapa Nui, los habitantes de la isla de Pascua, que está ahí al sureste del Pacífico. Hay otros como Haumea, Orcus, Eris, algunos de ellos hasta tienen sus propias lunas. La sonda New Horizons, ya sabemos, llegó allá por el 2015 y envió a la Tierra por primera vez imágenes de uno de esos planetas enanos, el más importante, Plutón. Además, para hacer las cosas aún más interesantes, parece que nuestro sistema solar no es el único con una región así. Hay al menos 9 cinturones de restos helados, es decir, similares al cinturón de Kuiper, en otros tantos sistemas estelares. Algunos son estrechos, como el del nuestro, otros se extienden mucho más lejos. Los análisis por infrarrojo sugieren que hasta un 20% de las estrellas de las galaxias podrían tener uno. Y la New Horizons en pocos meses va a llegar a uno de esos objetos del cinturón de Kuiper, el MU69, del que vamos a hablar en un momento. La parte más poblada del cinturón de Kuiper está en la región entre los 42 y 48 unidades astronómicas. La mayor parte de estos objetos en la zona tienen una órbita estable, sin embargo algunos pueden verse ligeramente alterados si se acercan mucho a Neptuno. El primer objeto de ellos observado, como decíamos, fue Plutón, allá por 1930, mucho antes de que se plantease la existencia del cinturón. Y con el paso de los años se han ido descubriendo muchos más mundos enanos. Uno de los destacados es Sedna, con un diámetro aproximado de 1.700 kilómetros y que tarda unos 11.000 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Es el planeta enano más distante que se ha podido observar hasta la fecha. Tiene una órbita muy excéntrica, tanto que su punto más cercano al Sol se encuentra a 12.900 millones de kilómetros de distancia, mientras que el más lejano se aleja a 135.000 millones de kilómetros. El cinturón de Kuiper es el hogar de muchos otros planetas enanos, y algunos de ellos son también muy interesantes por diferentes motivos. Otro mundo importante de la región, descubierto en 2005, es Eris, y es el que obligó a la comunidad científica a reevaluar la definición de planeta. En 2008 se descubrieron dos planetas enanos más, Makemake y Haumea. El segundo es el que merece más atención, no solo porque tenga dos satélites a su alrededor, sino porque no está completamente claro si realmente debería ser considerado planeta enano, porque tiene un aspecto bastante elongado. Como vimos, uno de los requisitos para ser un planeta enano es que sea esférico, y en cualquier caso, de momento mantiene esta clasificación y tampoco parece que la vayan a sacar de ahí en los próximos meses o años, ¿no? También puede haber un planeta 9 en esa región, y su descubrimiento, si se llegase a realizar, sería muy interesante porque tendríamos una super Tierra o un mini Neptuno en el sistema solar, que es un tipo de exoplaneta muy común en otras estrellas. El cinturón de Kuiper está muy lejos y los objetos son, en términos generales, muy pequeños, así que es bastante complicado explorar esta región desde la Tierra. El telescopio Spitzer de la NASA ayudó a determinar algunos tamaños, pero sin duda lo más interesante es lo que hace la sonda New Horizons, que se encuentra en estos momentos comenzando a explorar este cinturón de Kuiper. Gracias a esta misión conocemos mucho más datos sobre Plutón y sus satélites, y todavía queda otro objeto muy interesante en el futuro próximo, que es su próximo destino, el 2014 MU69, al que va a llegar a comienzos del 2019, creo que el primero de enero, si no recuerdo mal. Es un objeto muy antiguo que seguramente se formó en el lugar en el que se encuentra, y gracias a observaciones recientes se sabe que podría ser elongado, o quizás todavía más tentador, es que podría tratarse de dos objetos. Es una idea bastante intrigante, porque si realmente fuese este segundo caso, entonces la sonda estaría en camino a investigar un objeto binario. Hoy en día no está muy, muy segura, hay errores de observación que podrían explicar lo que sucedió, voy a hablar de eso en un momento. Pero de lo que no hay dudas es que será una observación que nos va a dar muchos datos. Información que no podemos obtener de ninguna otra manera, porque desde la Tierra es muy difícil observar objetos como el 2014 MU69 con esa misma precisión. ¿Qué nos puede enseñar la New Horizons? Bueno, hasta 2019 y seguramente 2020, para esperar a que se procesen los datos, no lo vamos a saber. Pero son misiones como estas las que nos ayudan a descubrir mejor el sistema solar en el que vivimos. La sonda nos ayudó a comprender Plutón de una manera que no habíamos imaginado hasta hace muy poco, y sin duda alguna va a seguir dando muchas noticias en un futuro cercano. En cualquier caso, el cinturón de Kuiper es una de las regiones más distantes y desconocidas del sistema solar. Su estudio continuará durante los próximos años y décadas, pero hay que aprovechar especialmente toda la información que nos dé la sonda New Horizons durante los próximos meses. No sabemos cuánto tiempo tardaremos en volver a mandar otra sonda por allí, y no es un viaje precisamente corto. Y más allá del cinturón de Kuiper, es la región de la nube de Oort, que tiene un tamaño de aproximadamente un año luz, dista a un cuarto de distancia respecto a nuestras estrellas más cercanas, como Próxima Centauri. Para hacernos una idea de su tamaño con respecto al Sol, podemos detenernos en algunos detalles. Tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, en ese orden respecto al Sol. Un rayo del Sol tarda 8 minutos y 19 segundos en alcanzar la superficie terrestre. más allá. Entre Marte y Júpiter nos encontramos con el cinturón de asteroides. Después de él vienen los cuatro gigantes de gas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Neptuno se encuentra aproximadamente a 30 veces de distancia del Sol, de lo que respecta a la Tierra. Y la luz del Sol tarda aproximadamente unas 4 horas 15 minutos en llegar. Si tenemos en cuenta, en nuestro planeta más lejano respecto al Sol, los confines de la nube de Oort estarían a más de 2.000 veces la distancia que hay del Sol a Neptuno. Decimos que es hipotética esta nube, porque es imposible de observar directamente, pero sí podemos deducir su existencia. ¿Cómo fue que se dedujo? En 1932, el astrónomo Ernst Oppig postuló que los cometas que orbitaban en periodos largos eran originados dentro de una gran nube más allá de los confines del sistema solar. Y fue en 1950 que el astrónomo Charles Oort postuló la teoría de forma independiente, resultando en una paradoja, porque Oort aseguraba que los meteoritos no podían haberse formado en su órbita actual por los propios fenómenos astronómicos que lo rigen, ¿no? Así que aseguraba que sus órbitas y todos ellos deberían estar almacenados en una gran nube. Por estos dos grandes astrónomos, esta colosal nube es que recibe su nombre, ¿no? Aparte, algunos la llaman Oort, nube de Oort, y otros de Oppig-Oort. Oort investigó entre dos tipos de cometas, los que tienen una órbita inferior a 10 unidades astronómicas y los que tienen órbitas de periodo largo, que son superiores a las 1.000 unidades astronómicas, llegando incluso a 20.000. Y además vio cómo todos ellos provenían de todas direcciones. Eso le permitió deducir que, si venían de todas direcciones, la nube hipotética debería tener una forma esférica. Según la hipótesis del origen de la nube de Oort, se encuentra desde la formación de nuestro sistema solar y de las grandes colisiones que existieron y materiales que se vieron despedidos. Los objetos que lo forman se formaron muy cercanamente al Sol en sus inicios, pero la acción gravitacional, también de los planetas gigantes, distorsionaron sus órbitas enviándolos a los puntos más lejanos en donde se encuentran en la actualidad. Dentro de la nube de Oort podemos diferenciar dos partes. La interior, que está más gravitacionalmente relacionada con el Sol y que tiene forma de disco que mide entre 2.000 y 20.000 unidades astronómicas, y la nube de Oort exterior, que es de forma esférica, que está más relacionada con las otras estrellas y la marea galáctica que modifica las órbitas de los planetas volviéndolas más circulares. Mide entre 20.000 y 50.000 unidades astronómicas y es el límite gravitacional del Sol. La nube de Oort en su conjunto engloba todos los planetas de nuestro sistema solar, enanos, meteoritos, cometas y hasta billones de cuerpos celestes de más de 1.3 kilómetros de diámetro. A pesar de haber un número tan significativo de cuerpos celestes, la distancia entre ellos se calcula que sería de decenas de millones de kilómetros y la masa total que tendría se desconoce, pero haciendo una aproximación, teniendo como prototipo al cometa Halley, se ha estimado en unos 3 por 10 a la 25 kilogramos, es decir, unas 5 veces la masa del planeta Tierra. Parece existir una relación entre la extinción de las especies y un efecto de marea que produciría la Vía Láctea sobre esta nube, porque cada 26 millones de años aproximadamente hay un patrón de extinción que se repite. Se trata de la extinción de un número considerable de especies en esos periodos, y aunque no se puede afirmar con absoluta certeza el porqué de este fenómeno, podría tener que ver con el efecto de marea de la Vía Láctea sobre la nube de Oort, que produce una lluvia de objetos sobre el sistema solar interior cada 26 millones de años aproximadamente. Si tenemos en cuenta que el Sol gira alrededor de la galaxia y en su órbita tiende a pasar por el plano galáctico con cierta regularidad, estos ciclos de extinciones podrían ser descriptos y se ha calculado que cada 20 a 25 millones de años el Sol pasa por el plano galáctico y cuando eso ocurre, la fuerza gravitacional que ejercería el plano galáctico sería suficiente para perturbar toda la nube de Oort. Y teniendo en cuenta que sacudiría y perturbaría a los cuerpos miembros dentro de la nube, muchos de ellos se verían empujados hacia el Sol. Sin embargo, otros astrónomos consideran que el Sol ya está lo suficientemente cercano a este plano galáctico, y las consideraciones que aportan es que la perturbación podría venir más bien de los brazos espirales de la galaxia. Es cierto que hay multitud de nubes moleculares, pero también están plagados de gigantes azules, así que estas estrellas que son muy grandes y que además tienen un tiempo de vida muy corto, se consumen rápidamente y cada ciertos millones de años algunas gigantes azules estallan, originan supernovas, y esto también daría explicación a las fuertes sacudidas que afectarían a las nubes de Oort. O tal vez, ¿por qué no?, sea una combinación de ambos efectos. Nos reencontramos en un momento. Uno de los huéspedes más conocidos del cinturón de Kuiper es sin duda Plutón. Hasta no hace mucho, era apenas una mancha borrosa en los telescopios más potentes, hasta que la sonda New Horizons nos mostró la verdadera cara de Plutón allá por el 2015. Un mundo helado, con altas montañas y témpanos de hielo inmóviles en mares de nitrógeno congelados. Allá a lo lejos, la estrella más brillante en nuestro Sol lo ilumina muy tenuemente. Un silencio y una soledad indescriptible. Un paisaje de una belleza que quita el aliento. Una tierra maravillosa es el tema versionado por Mike Oldfield en 1980 como parte de su disco Q2. Este tema fue escrito en 1962. E intenta crear esa sensación de belleza grandilocuente que evoca Plutón. Wonderful Land. Thank you. Y antes de finalizar el programa, vamos a detenernos un poquito en esto que hablábamos al principio de la posibilidad de exploración y de explotación de estos pequeños mundos. Si pensamos alcanzar objetos del tipo asteroidal, tendríamos que comenzar por los más fáciles de alcanzar, ¿no? Los más cercanos, conocidos como NEOs, ¿no? Asteroides, objetos, mejor dicho, cercanos a la Tierra. De ellos se podrían extraer, por ejemplo, agua, como dijimos, en vez de usar las reservas del polo sur de la Luna o de Marte, por ejemplo. Serían, en principio, con naves no tripuladas destinadas a extraer el agua de los asteroides mediante un minado óptico. ¿Cómo es eso? Bueno, tras un viaje de aproximadamente un año, se acercarían a un objeto cercano, un asteroide, por ejemplo, de composición del tipo condrita carbonácea, que tiene más contenido de volátiles, y procederían a capturar un asteroide más pequeño, algo así como metiéndolo en una bolsa, ¿no? El asteroide tendría unos 10 metros de diámetro, y una vez capturado, la nave desplegaría dos grandes espejos inflables de cerca de unos 15 metros de diámetro, cuyo calor, por tenerlos apuntando a la luz solar, haría que el asteroide se comience a desintegrar dentro de esa bolsa. Los volátiles, como el hielo, se sublimarían, y el vapor de agua sería entonces almacenado en estado líquido en unos tanques especiales. La nave usaría parte del agua como sistema de propulsión y el calor de los espejos calentaría el agua almacenada que saldría a gran velocidad generando el impulso necesario para empujar la nave. Este sistema de propulsión solar a base de agua como propelente es también uno de los elementos clave de este tipo de arquitectura de nave, ¿no? La nave regresaría a la Tierra en menos de un año y se colocaría en una órbita llamada DRO, una órbita retrógrada, alrededor de la Luna, y allí se almacenaría el agua para futuras misiones. Los restos del asteroide capturado podrían usarse opcionalmente para crear desde escudos antirradiación de regolito en las naves o estaciones espaciales o para cualquier otro uso. Recordemos que en esa órbita, dentro de pocos años, vamos a tener la Estación Espacial Gateway. Otro tipo de naves, también no tripuladas, se podrían emplear como remolcadores orbitales para llevar satélites de la órbita baja a la geoestacionaria o aumentar la vida útil de satélites en órbita geoestacionaria. Estas naves también podrían llevar a la Orión de la NASA u otras hasta la órbita lunar para misiones a la estación Gateway o incluso podrían colocar naves tripuladas en una trayectoria de transferencia hacia Marte. Una opción, en el caso de la explotación de asteroides, sería extraer el metano de estos objetos para usarlo como combustible, aunque es un compuesto menos común que el agua, y en ese caso las naves podrían llevar motores a base de metano y oxígeno líquido, que sería una elección más lógica porque además serían reutilizables y también harían uso de la propulsión solar a base de agua mediante grandes reflectores. De acuerdo con varios estudios, el uso del agua de los asteroides permitiría llevar a cabo misiones a la Luna y a Marte, además de a los propios asteroides, por solo unos 90 mil millones de dólares, en vez de cerca de los 400 mil millones que se estiman serían necesarios usando la infraestructura actual de la NASA, sin el empleo de los recursos locales. Parece sonar como a ciencia ficción, pero no deja de ser una propuesta interesante. Por lo pronto, el expresidente estadounidense Barack Obama firmó la llamada Ley del Espacio para promover la exploración privada espacial, algo que ya comenzaron a realizar empresas como la conocida SpaceX y la órbita, la TK, con misiones de carga a la Estación Espacial Internacional y planes que ya van más allá de la órbita terrestre. La ley incluye un último título que permitiría la apropiación de asteroides y otros recursos espaciales por parte de personas privadas y empresas si consiguen la tecnología para desplazarse y explotar esos objetos ricos en minerales como el platino, el oro, el hierro o el agua. Y la última parte de la ley le pide al gobierno no interponerse en la explotación minera espacial y deja claro que quien sea capaz de recuperar recursos de un asteroide tiene el derecho de poseerlo, transportarlo, usarlo y venderlo. Además, Estados Unidos no se reserva ningún derecho de soberanía, porque eso está prohibido por el Tratado Internacional del Espacio Exterior y que en principio no es impedimento para que aquel que tiene la osadía suficiente ponga hasta un asteroide a su nombre. Empresas que desarrollaron proyectos de minería en asteroides son, por ejemplo, la Planetary Research o la Deep Space Industries, que celebraron el marco legal que impuso Obama para un negocio que podría alcanzar una especie de fiebre del oro, pero a nivel espacial, ¿no? Dentro de muchos años, tal vez, veremos la aprobación de esta ley como el momento de la historia que supuso un avance en nuestro camino a convertirnos en una especie multiplanetaria. Un solo asteroide de 500 metros cúbicos podría contener todo el platino obtenido de minas terrestres en toda la historia o tener un precio de mercado de centenares de miles de millones de dólares. Planetary Resources, con accionistas del Silicon Valley y asesorados por el cineasta y explorador James Cameron, ya comenzó a poner en marcha sus proyectos más ambiciosos para visitar asteroides y estudiar su composición con el objetivo a largo plazo de realizar operaciones de minería y reabastecimiento en el espacio. Es posible que podamos transportar agua y combustible a altitudes como en la que se encuentra la Estación Espacial Internacional, a un costo más bajo de lo que supone propulsarlos desde la superficie de la Tierra. El agua es el petróleo de la futura vida espacial, ya que a través de procesos de hidrólisis se puede obtener hidrógeno y oxígeno que impulsaría cohetes fuera de la Tierra. Y cuando Elon Musk lanzó fuera de la Tierra su Falcon Heavy, el cohete más poderoso que ha construido SpaceX, no solo estaba sentando una nueva etapa para la compañía, sino que con ello se habría legado el inicio de una de las barreras tecnológicas que detienen el avance de la minería de asteroides. Uno de los aspectos más lucrativos de la exploración espacial. La importancia de este cohete radica precisamente en su potencia para salir del planeta y regresar, así como los bajos costos que involucraría su despegue de solo 90 millones de dólares por cada lanzamiento, lo que haría posible y rentable viajar hasta un asteroide. Si bien el plan de Elon Musk con el Falcon Heavy no es precisamente esto, sí está enfocado en potenciar misiones espaciales mientras se enfoca en su gran idea con SpaceX, que es llegar a Marte. En lo que sí se vería beneficiado este plan con la minería espacial es precisamente en los puntos que se dispondrían a lo ancho y largo del cosmos, entregando así fuentes de materiales más al alcance de otros planetas, sin la necesidad de depender todo el tiempo de la Tierra. Uno de los principales desafíos que se debe resolver en el camino a colonizar el planeta rojo. Por lo pronto, tenemos varias misiones que ya comenzaron a explorar esos pequeños mundos. Como decía antes, el 1 de enero del 2019, la sonda New Horizons ya tiene una cita muy especial. La nave que mostró por primera vez a la humanidad el verdadero rostro de Plutón y sus lunas sobrevolará un objeto del cinturón de Kuiper por primera vez, denominado 2014 MU69. Después de haber pasado por Plutón, es posible que la visita de un pequeño objeto de apenas 30 kilómetros de diámetro no parezca muy emocionante, pero para el equipo de la New Horizons y la comunidad científica sí que lo es, principalmente por dos motivos. Primero, porque para que la misión de la New Horizons sea considerada un éxito, de acuerdo con los criterios de la NASA, es un requisito necesario estudiar este cuerpo. Y segundo, porque será la primera vez que podemos ver de cerca un objeto típico del cinturón de Kuiper. ¿Por qué es esto tan relevante? Bueno, porque 2014 MU69 es un resto de la creación del sistema solar que apenas ha sido modificado desde su formación. La New Horizons deberá acercarse todo lo posible a su objetivo a unos 3.000 kilómetros de distancia, pero solo si el tamaño y características del objeto son conocidas con un error mínimo. El MU69 fue descubierto el 26 de junio del 2014 por el telescopio espacial Hubble durante un último intento casi desesperado por encontrar un miembro del cinturón de Kuiper que pudiera ser visitado por la New Horizons. Está tan lejos, este MU69, que tarda 294 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Desgraciadamente, incluso a través del telescopio Hubble, es un simple punto de luz del que resulta muy complicado extraer información alguna, pero la NASA se juega mucho con este encuentro y recientemente, hace unos meses, el equipo de New Horizons pudo usar el Hubble durante 24 órbitas. Poco después de ser descubierto el objeto, los investigadores calcularon la órbita precisamente en base a datos del Hubble y del satélite europeo Gaia y se dieron cuenta de que pasaría frente a tres estrellas los días 3 de junio, 10 de julio y 17 de julio del 2017, visto desde el hemisferio sur de nuestro planeta. Una oportunidad única que había que aprovechar para aprender más sobre este misterioso cuerpo. Aunque la incertidumbre en la sombra del objeto era grande, la suma de varias observaciones permitirían averiguar su forma y otras características a partir de la luz de las estrellas débiles bloqueadas durante apenas un par de segundos. Además de la ayuda de 24 telescopios móviles situados en las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz, la NASA decidió enviar a su flamante observatorio infrarrojo volante SOFIA para estudiar las ocultaciones y comprobar si existían satélites, anillos u otros obstáculos alrededor del 2014 MU69 que pudieran poner en peligro a la misión New Horizons. De acuerdo con los datos recabados, parece ser un cuerpo doble o en su defecto binario de contacto formado por dos bloques de 20 y 18 kilómetros de diámetro respectivamente, aunque no se descarta, como decía al principio, que haya habido un error en el software de análisis que falseó la observación y se trate en realidad de un objeto único. También es posible que tenga alguna forma más exótica y sea un único objeto con un gran hueco en su parte media o un conjunto de restos unidos débilmente por la gravedad. Sea como sea, súbitamente el encuentro con 2014 M69 se ha vuelto así mucho más interesante. Si finalmente es un binario de contacto, como lo era el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, no sería nada especialmente raro, porque se han detectado varios candidatos así. En la actualidad, ya existen varias misiones explorando o en camino a explorar este tipo de mundos. De la que hemos hablado ya en otros programas, es de la misión Dawn, que una vez cumplida con creces su misión primaria y su primera misión extendida, nos sorprendió con una de las vistas de la superficie de Ceres tomadas de una altura increíblemente baja. El pasado marzo Dawn cumplió 3 años alrededor de Ceres y en ese tiempo completó más de 1.600 órbitas alrededor del planeta enano. Desde julio del 2017 permaneció en una órbita elíptica muy estable a bastante distancia y en abril del 2018 encendió su motor iónico 2 para situarse en una órbita elíptica intermedia de 450 por 4.700 kilómetros con el objetivo de observar el hemisferio sur de Ceres en el infrarrojo. Y el 14 de mayo, y una vez completadas 10 revoluciones, encendió otra vez sus motores iónicos para viajar a su destino final, que es una órbita elíptica estable que se aleja de Ceres unos 4.000 kilómetros, pero que le permite rozar su superficie a tan solo 35 kilómetros de altitud. Su órbita final fue alcanzada en junio. El 21 de ese mes, el motor iónico se apagó probablemente por última vez, después de realizar los últimos ajustes. Los motores iónicos de la Dawn han funcionado durante un total de casi 6 años, desde que se activaron por primera vez el 6 de octubre de 2007, y en ese tiempo han permitido que Dawn pudiese entrar en órbita de Vesta y Ceres. Ahora, desde una órbita tan cercana, las imágenes que pueden tomar la sonda tienen una resolución alucinante y son espectaculares. Se estima que deben quedar menos de 7 litros de hidrasira en los depósitos, de un total de 45 que llevaba. Y esperamos que siga enviando imágenes por lo menos hasta fines de este año. En cuanto a misiones próximas, la NASA ha dado luz verde a dos sondas de las que hablamos en un programa anterior para estudiar asteroides a finales de la próxima década, Lucy y Psyche, que, bueno, son interesantes porque Psyche, por ejemplo, es una sonda que va a estudiar el asteroide 16, Psyche o Psyche en español, como les guste, del mismo modo que Dawn lo ha hecho con Vesta y Ceres. Se trata de un asteroide metálico tipo M, formado en un 90% por hierro, níquel y otros elementos pesados, como el núcleo de la Tierra. Y es algo así como un núcleo planetario volante, ¿no? Hasta la fecha, el foco de la exploración de asteroides fue puesto en los asteroides de gran tamaño, como Ceres y Vesta, que son más bien ricos en compuestos orgánicos, porque son asteroides carbonáceos. Pero nadie estudió hasta el momento en detalle algo como Psyche, y como un cuerpo metálico de esas dimensiones, tiene 240 x 185 x 145 kilómetros, no se pudo formar aisladamente, de acuerdo con los modelos teóricos, y se intuye que Psyche es en realidad una especie de protoplaneta, o sea, como decía recién, un núcleo de un cuerpo diferenciado de mayor tamaño, cuyas capas exteriores fueron arrancadas mediante impactos con otros cuerpos durante la formación del sistema solar, algo así como Mercurio, pero un poco más pequeño. Así que estudiarlo es estudiar la formación del sistema solar. Y al igual que Dawn, Psyche se va a situar en una serie de órbitas circulares alrededor del asteroide, cada vez más cercanas, la última de las cuales estará entre 45 y 128 kilómetros de altura, con el fin de permitir analizar la composición de la superficie mediante un espectrómetro de neutrones y rayos gamma. Va a llevar 4 instrumentos principales, una cámara multiespectral para analizar la superficie del asteroide, un espectrómetro de neutrones y rayos gamma para averiguar la composición, un magnetómetro y un experimento de radio para determinar la distribución interna de masa. Y otra misión interesante, la que mencioné hace unos instantes, que es Lucy, a diferencia de Psyche, que estudiará un único asteroide, la misión Lucy debe estudiar nada más y nada menos que 6. Pero no se va a quedar en órbita de los mismos, sino que los va a sobrevolar brevemente. Lo sorprendente es que los asteroides no están situados en el cinturón de asteroides, sino que se trata de troyanos, o sea, que se encuentran en la órbita de Júpiter, alrededor de los puntos de Lagrange L4 y L5. Y bueno, ¿por qué son interesantes estos troyanos? Bueno, porque hasta hace décadas se pensaban que eran simples acumulaciones de miles de asteroides muy similares entre sí, procedentes del cinturón principal por culpa de las perturbaciones gravitatorias del Júpiter, pero ahora sabemos que son una mezcla de asteroides de clases muy diferentes, con distintos colores y albedos. ¿Y a qué se deben esas diferencias? Bueno, son un reflejo de los convulsionados orígenes del sistema solar y las migraciones de Júpiter en su órbita. Los asteroides troyanos se formaron seguramente en diferentes partes y por lo tanto guardan un registro de los procesos de formación del sistema solar y de cómo los planetas gigantes cambiaron sus órbitas en el pasado. Para investigar estos asteroides, la misión Lucy va a estudiar los dos grupos troyanos en los puntos L4 y L5, lo que significa que va a pasar por el sistema solar interior 2 veces de camino a la órbita de Júpiter. Va a despegar, se estima, en octubre del 2021, y en abril del 2025 va a pasar por el asteroide Donald Johnson, un asteroide del cinturón principal del tipo C. En el 2027 va a pasar por el troyano, el primer troyano del grupo L4, Eurybates, otro asteroide tipo C. En septiembre del 2027 va a visitar Polimele, un asteroide tipo P. Y en abril y noviembre del 2028 se va a acercar a Leucus y a Horus, dos asteroides tipo D. Luego se va a dirigir hacia la órbita de la Tierra y en marzo del 2033 va a sobrevolar el asteroide binario Patroclus Menoetius, que en realidad son dos asteroides troyanos del grupo L5, y va a finalizar su misión primaria de 12 años con ellos. De acuerdo con algunos modelos, es posible que uno o varios de estos asteroides sean en realidad cuerpos del cinturón de Kuiper desplazados en los orígenes del sistema solar. Así que Lucy va a ser la que nos va a sacar de dudas. Y no nos podemos olvidar, antes de finalizar el programa, de las misiones de retornos de muestras. Ustedes recordarán que en 2005 la primera misión de retorno de muestras de asteroides fue con la nave espacial japonesa Hayabusa, que alcanzó su objetivo, el asteroide Itokawa, y en 2010 Hayabusa regresó a la Tierra con su preciosa carga de muestras de polvo del asteroide. En los años transcurridos desde entonces, los científicos han estado ocupados estudiando esas muestras para comprender mejor el origen y la historia geológica de Itokawa, y ahora un nuevo estudio publicado hace unos días, el 7 de agosto de este año, en la revista Scientific Reports, detalla nuevos hallazgos sobre la edad y origen de Itokawa por primera vez. Este asteroide es básicamente una pila de escombros unida por la gravedad que tiene 4.600 millones de años, aproximadamente la misma edad que el sistema solar en sí, pero no siempre se veía como ahora. Los científicos determinaron que el Itokawa original había chocado con otro asteroide hace unos 1.500 millones de años y casi fue destruido. Sin embargo, los restos resultantes se volvieron a ensamblar en la pila de escombros que vemos hoy, y además parece que Itokawa habitó el cinturón principal de asteroides hasta solo los últimos cientos de miles de años, más o menos, y ahora reside en una órbita diferente, como un asteroide cercano a la Tierra, lo que podría provocar una colisión con nuestro planeta en el próximo millón de años. Así que esa posibilidad está basada en un estudio previo que simuló 39 órbitas casi idénticas del asteroide, y todo apunta a que puede llegar a ser así. Hayabusa recolectó más de 1.000 diminutos granos de polvo de Itokawa. Algunos son minerales de fosfato microscópicos. También midieron los investigadores cuánto uranio dentro de esos granos de fosfato se habían descompuesto en plomo. El uranio se descompone a una velocidad conocida, por lo que eso ayuda a determinar la edad específica del asteroide, 4.64 mil de millones de años. También pudieron analizar diferentes isótopos de uranio y plomo en las muestras, y eso proporcionó evidencias de que Itokawa colisionó con otro asteroide hace 1.510 millones de años. Y la mineralogía y la geoquímica de estas partículas de polvo también fueron similares a los meteoritos del tipo condritos que caen a la Tierra con regularidad. Pero la noticia de estos últimos días es la gemela, la Hayabusa 2, que llegó a su objetivo, el diminuto asteroide conocido como Ryugu. La Hayabusa 1 fue la primera misión dedicada a obtener muestras de un asteroide, y después de su accidentado viaje consiguió cumplir su objetivo y regresar a la Tierra con el mineral recogido de Itokawa. Así Japón se unió a Estados Unidos y Rusia para ser los tres únicos países que poseen muestras de material extraterrestre, aunque en cantidades mínimas, 1.500 granos tan diminutos que hubo que identificarlos mediante microscopía electrónica, pero suficientes para determinar directamente por primera vez la composición de un asteroide. Aquella misión tuvo sus dificultades, perdió una baliza que debía guiar la aproximación al asteroide, se le congeló el combustible durante su largo camino, pero bueno, la 2, esta que es noticia en estos días, fue construida por los técnicos japoneses aprovechando las lecciones que dejó la Hayabusa 1, y mejoraron muchos equipos de a bordo, aunque el método de funcionamiento sigue siendo esencialmente el mismo. La bajísima gravedad del asteroide Ryugu impide un aterrizaje convencional, Cualquier rebote, por suave que fuera, enviaría la sonda de nuevo hacia el espacio, así que en su lugar se sigue un procedimiento más complicado. Primero, desde una distancia de unos 50 metros, la Hayabusa 2 ya disparó contra el suelo una bala de cobre de un par de kilos de peso para formar un cráter artificial que exponga el terreno subyacente sobre el que se harán todos los experimentos. Después va a ir descendiendo poco a poco hasta que una especie de embudo haga contacto con el suelo. Y después otro disparo, esta vez de un proyectil más ligero, de tantalio puro, va a hacer que algunas esquirlas del suelo salpiquen, de forma que algunas sean recogidas por ese embudo, y de ahí pasarán a una cápsula que las traerá a la Tierra hacia mediados del 2020. Por el momento, seguimos recibiendo imágenes de la Hayabusa 2, excelentes fotos, por cierto, que yo, de hecho, publiqué en el grupo de Facebook. Lo que al principio no era más que un punto luminoso frente al fondo de estrellas se convirtió en una roca sorprendentemente regular que, según el punto de vista, recuerda algo así como un diamante tallado. Su superficie muestra algún que otro cráter de impacto y multitud de rocas sueltas. Gira alrededor de su eje con movimiento retrógrado, o sea, de oeste a este, al contrario que la Tierra. Y sus dimensiones, como se había previsto, no llegan al kilómetro de diámetro. Es un asteroide metálico. Su composición probablemente incluye níquel, hierro, otros elementos pesados y quizás trazas de agua. Alguien calculó que su valor, desde el punto de vista mineralógico, puede ser de unos 80.000 millones de dólares. Finalmente, Hayabusa 2 va a devolver las muestras a la Tierra para su posterior estudio allá por el 27 de junio del 2018. Y como se informó, el equipo de la misión ya lanzó dos sondas para analizar la superficie de Ryugu y también el robot Mascot, que es el que va a aterrizar y a recoger las muestras. Posteé tanto en el grupo como en la transcripción una imagen en la que se ve Ryugu con la sombra de Hayabusa 2 orbitándolo. Y bueno, va a abandonar este asteroide en diciembre del 2019. Va a llevar las muestras a la Tierra para su posterior análisis. Y llegará, se calcula, en diciembre del 2020. Entre tanto, seguimos descubriendo un mundo increíble cuya geografía se va desplegando de a poco ante nuestros ojos a medida que las fotografías que libera Haxa nos llegan. Y vamos a finalizar recordando la OSIRIS-REx, una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo es alcanzar al asteroide Bennu, recoger una muestra del material de su superficie y devolverlo a la Tierra para ser analizada. Lanzada el 8 de septiembre del 2016, llegará al asteroide a fines de este año, y lo va a cartografiar y analizar durante varios meses. Y aproximadamente en julio del 2020 empezará la recogida de muestras por medio de un brazo retráctil que alcanzará la superficie del asteroide. El brazo de la sonda va a tocar la superficie, eyectar un chorro de nitrógeno gaseoso para arrastrar porciones de regolito que serán capturadas por un filtro y guardadas dentro de la cápsula de retorno de muestras. El cargamento de nitrógeno es suficiente como para realizar tres intentos en los cuales se pretende obtener un mínimo de 60 gramos y un máximo de 2 kilogramos de material del asteroide. El contacto entre la sonda y el asteroide va a durar apenas unos 5 segundos por intento y después de obtener las muestras va a emprenderse el camino de regreso a la Tierra en marzo del 2021, llegando a nuestro planeta en septiembre del 2023, separando la cápsula de retorno de muestras para que aterrice mediante el accionamiento de paracaídas, y la sonda posteriormente seguirá en una órbita heliocéntrica. Posee tres cámaras, una de ellas de largo alcance, que va a obtener imágenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilómetros, también imágenes de alta resolución del lugar del que sea obtenida la muestra. La segunda cámara va a ser una cartografía de todo el asteroide con imágenes en color y adicionalmente va a documentar fragmentos y rocas que estén en la órbita del asteroide y la tercera cámara va a documentar el momento en que el brazo de la sonda realice la maniobra de obtención de material desde la superficie. Además del análisis de la muestra, la sonda tiene por objetivo estudiar el asteroide, obteniendo datos sobre el origen del sistema solar y, por otro lado, tener mayores datos sobre asteroides que tienen posibilidad de estrellarse contra la Tierra para saber cómo evitarlo o al menos mitigar sus efectos. Con esto terminamos el recorrido por esos pequeños mundos desconocidos que podemos contar por miles y que sin duda serán los grandes protagonistas que acompañarán la próxima exploración humana del sistema solar. Hicimos un pequeño resumen de las misiones que estudiaron o estudiarán asteroides. Misiones que piensan extraer agua de los asteroides, que planean extraer metano y platino. La sonda New Horizons, que estudiará el asteroide 2014 MU69. La sonda Dawn, que estudió a Ceres. Las misiones futuras Lucy, que estudiarán 6 asteroides. Y Psyche, que estudiará al asteroide 16 Psyche. Y también las misiones de retorno de muestras Hayabusa 1 y 2. Todas estas misiones implican recorrer una inmensa cantidad de espacio, durante muchos años, sin pausa. Son auténticos viajeros del espacio y del tiempo. En 1988, la banda irlandesa Clannad publicaba su disco Atlantic Realm, que es la banda sonora de un documental para la televisión sobre el océano Atlántico llamada The Natural World Atlantic Realm, emitida por la BBC ese mismo año. En uno de sus temas, intenta describir ese conjunto de sensaciones provocadas por estos viajeros. Distancias, incertidumbres, soledades. El nombre del tema, Voyager, viajero. Thank you. Y ya que Ricardo mencionó a la sonda Hayabusa 2, y aprovechando que en estos días hay imágenes e informaciones realmente asombrosas de esta sonda y sus rovers, ¿por qué no hacemos un breve repaso de las fases, los instrumentos, lo que ya pasó con ellos y lo que va a pasar? Lo primero que tenemos que descubrir es que es una misión completamente japonesa. Es raro que en los tiempos que corren, en donde la NASA y la ESA se llevan las primeras planas, sea una misión japonesa la que está en el centro de la atención mundial. Por eso es que es un buen momento para darnos la oportunidad de mirar un poquito hacia Oriente. La misión Hayabusa 2 tiene como objetivo estudiar un asteroide de tipo C y como desafío extra traer a la Tierra muestras tomadas por la propia sonda. Puntualmente, estudiará el asteroide 1999JU3 llamado Ryugu. Tiene un diámetro de 900 metros, un periodo de rotación de 7.6 horas y un albedo de 0.06. Está situado a una distancia media del Sol de 178 millones de kilómetros, pudiendo alejarse hasta 211 millones de kilómetros y acercarse hasta 144 millones de kilómetros. Su excentricidad es 0.190 y la inclinación orbital 5,883 grados. Emplea 473 días en completar una órbita alrededor del Sol. Para hacerla simple, está orbitando entre la Tierra y Marte. Debido a la gran distancia y a lo pequeño de su tamaño, su forma y eje fueron solamente estimados. Al momento del inicio de la misión, esta distancia y tamaño no estaban definidos con certeza y habría que recalcularlos sobre la marcha. Para poder lograr estos objetivos de estudiar a Ryugu y traer muestras, la sonda fue muy bien equipada. Los instrumentos que llevó son, en primer lugar, un espectrómetro del infrarrojo cercano que va a investigar los minerales y el metamorfismo del agua. Un sensor termal infrarrojo que va a estudiar las temperaturas y las inercias termales del asteroide y capturará imágenes de la radiación termal del mismo, lo que permitirá conocer, entre otras cosas, su porosidad. Un altímetro láser que permitirá realizar un completo mapa en 3D del asteroide, así como medir las distancias durante la navegación y la aproximación de la sonda. Una cámara multibanda también lleva, con un campo de visión de 5.7 por 5.7 grados, que va a permitir obtener imágenes con alta resolución del asteroide. La longitud de onda va a ir entre los 0.4 y 1.0 micrómetros, posee 5 filtros, y las fotografías tendrán un tamaño de la vieja resolución de 1024 por 1024 píxeles. Además, lleva dos cámaras de campo ancho de 54 por 54 grados que van a obtener imágenes globales del asteroide y la van a asistir en la navegación. En la página web les dejamos un par de imágenes de frente y de la parte trasera de la sonda para que puedan apreciar bien su forma y todos los elementos que la contienen. Además de los instrumentos, lleva consigo diferentes sistemas de navegación. En primer lugar, tiene 4 motores iónicos de xenón que van a ser usados para el viaje al asteroide y para el regreso, y uno de ellos va a ser usado solamente en caso de necesidad y si no quedará como reserva. Tiene 12 toberas químicas para las maniobras de corrección de trayectoria y los movimientos próximos al asteroide y a la Tierra. Además, tiene un sistema de control de orientación formado por 4 ruedas de reacción, 2 seguidores de estrellas, 2 unidades de referencia inercial, 4 acelerómetros y 4 sensores solares. Una vez que esté cerca del asteroide, va a contar con 3 cámaras ópticas de navegación, 2 de campo ancho y una con zoom. Va a contar con un altímetro láser para distancias entre 20 kilómetros y 100 metros. Y va a contar con 5 target markers que son cinco pequeñas esferas marcadoras de objetivos que van a ser soltados en la superficie para que la sonda tenga una referencia al momento de definir la zona de aterrizaje y el acercamiento. Además va a tener una cámara con lámpara flash para distancias entre 100 y 30 metros y un sistema láser para distancias entre 30 y 5 metros de distancia entre la nave y el asteroide. Una vez que la nave, la misión, llegue a estar estabilizado con respecto al asteroide, van a entrar en acción los rovers. Los rovers son pequeños vehículos autónomos y se llaman en primer lugar el Minerva 2-1, que en realidad son dos pequeños rovers que tienen solo 18 centímetros de diámetro, 7 centímetros de alto y 1.1 kilogramos de peso. Se llaman, con los nombres poco imaginativos, de Rover 1A y Rover 1B. El 1A lleva 4 cámaras y el 1B lleva 3. Llevan termómetros y además un dispositivo en su interior similar al que produce la vibración en los teléfonos móviles y que cuando este mecanismo sea activado hará que los pequeños rovers peguen un salto aprovechando la baja gravedad del asteroide. La Agencia Espacial Japonesa calcula que por cada salto los rovers permanecerán unos 15 minutos en el aire y se van a poder desplazar unos 15 metros cuando caigan. El software de a bordo determinará cuándo va a dar estos saltos. El cuerpo de ambos rovers está recubierto de paneles solares y cuentan además con condensadores que les permitirán acumular electricidad, con lo que potencialmente pueden seguir funcionando hasta que la misión Hayabusa 2 comience el camino de vuelta a casa. Además, dentro de la misión está el rover Minerva 2, que es un rover extra, que es un poco más grande que los anteriores, y que lo van a enviar al asteroide recién en el 2019. En la página web tienen fotografías de estos rovers. Además, dentro de esta misión hay un rover más, llamado Mascot, que es un cubo de 30 centímetros por 30 por 20 y 10 kilos de peso, un poco más grande que los anteriores. Tiene un brazo oscilante para poder posicionarse, una cámara DLR, un radiómetro, un espectrómetro infrarrojo y un magnetómetro. Esta sonda, a diferencia de las anteriores, fue desarrollada por el Centro Aeroespacial Alemán y se construyó en estrecha colaboración con la Agencia Espacial Francesa CNES. También en la página web hay una foto de esta sonda Mascot. Además, lleva un sistema para recoger muestras. Este sistema consta de un dispositivo cilíndrico de 11 kilos de peso, cargado con explosivos, y que porta un escudo cónico y una masa de cobre puro de 2 kilos de peso, llamada liner. La sonda va a liberar este dispositivo y luego que esté en posición, disparará esta bala de cobre hacia la superficie a una velocidad de 2 kilómetros por segundo para crear un cráter artificial tras esta colisión. Mientras este dispositivo balístico esté operando, el resto de la sonda estará en un lugar seguro al otro lado del asteroide para evitar que alguna partícula llegue a afectarla. Luego de este impacto, la propia sonda aterrizará en el asteroide, en el lugar del impacto, para tomar muestras, ya que tiene sistemas para recoger no solo las partículas que se desprendan, sino también los gases que surjan producto de la explosión. Además, posee un sistema extra para recoger muestras directamente del suelo, piedritas, arena, con tamaño de entre 1 y 5 milímetros. Les dejo en la página web un video completo de cómo es todo este procedimiento para crear el cráter y traer las muestras. Con las muestras ya en el interior de la sonda, comenzará su viaje de regreso a la Tierra y está estimado que llegue nuevamente a nosotros entre noviembre y diciembre del 2020. Cuando ocurra esto, la sonda habrá viajado 5.24 billones de kilómetros. Todos estos sistemas están empaquetados en una sonda, la sonda de la que estamos hablando, la Hayabusa 2, de 1 metro por 1.6 por 1.4, con un peso total de 600 kilos. Esta misión está apoyada en un cohete H-2A. Este cohete fue fabricado por la Mitsubishi Heavy Industries para la Agencia Espacial Japonesa y tuvo su primer vuelo el 29 de agosto de 2001. Este cohete tiene una altura de 53 metros, 4 metros de diámetro, y tiene una capacidad de carga de 10.000 a 15.000 kilos para una órbita terrestre baja y una capacidad de carga de 4.100 a 6.000 kilos para una órbita de transferencia geoestacionaria. Luego de 28 misiones, en el 2015, experimentó un importante upgrade en el tiempo de vuelo, la cantidad de igniciones posibles durante la misión, mejoras en la capacidad de carga y en la plataforma que permitieron que los lanzamientos fueran menos costosos, más seguros y con menor necesidad de mantenimiento en la plataforma. Al día de hoy, llevan realizados 40 misiones con este cohete de diseño, manufactura, mantenimiento, mejoras y plataformas completamente japonesas. Y por supuesto, lanzados desde Japón. Toda una potencia. Esta misión, Hayabusa 2, se lanzó luego de varios intentos el 3 de diciembre de 2014, desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón. Y estuvo orbitando al Sol en una órbita similar a la Tierra, hasta que en diciembre de 2015 se acercó lo suficiente a nosotros para sufrir un tirón gravitatorio, que la puso en órbita similar a Ryugu, al asteroide. Estuvo persiguiéndolo 2 años y 9 meses, hasta que pudo pasar de la fase de observación y cálculos a la fase de acción. Aquí tenemos en la página web, pueden ver un video sobre todo este recorrido que hizo la misión. Ya el 26 de febrero de este año, 2018, la sonda pudo observar por primera vez a Ryugu. En ese momento, el asteroide era apenas 4 píxeles de imagen, apenas nada. En mayo, comenzó la fase de navegación óptica, ya que al poder ver el objetivo claramente con sus propios instrumentos, comenzó a tener información real y ya no estimada. Las estimaciones con las que comenzó la misión tenían un margen de incertidumbre de alrededor de 220 kilómetros. Primero se usó el sensor estelar de mayor campo de visión y luego la cámara principal a partir de una distancia de 2.600 kilómetros entre la sonda y el asteroide. El 13 de junio de 2018, la sonda estaba a 920 kilómetros de distancia. Ya tenía un brillo con una magnitud de 6.6 negativo. Y hay una fotografía en el site obtenida con un tiempo de exposición de 0.09 segundos. Y aquí el asteroide ya tenía un tamaño de 10 píxeles en esta fotografía. El 16 de junio, a una distancia ya de 700 kilómetros, Hayabusa 2 grabó unas 50 imágenes del asteroide para medir su periodo de rotación con más precisión. En esas imágenes se pudo vislumbrar por primera vez la forma irregular de Ryugu, que recordaba vagamente a la de un octaedro. Un día después, el 17 de junio, varios detalles de la superficie ya eran claramente visibles, incluyendo cráteres, y lo que parecía ser una cordillera ecuatorial probablemente relacionada con su periodo de rotación. La fase de aproximación propiamente dicha se inició el 3 de junio de este año, a 3.100 kilómetros de distancia del asteroide, y terminó el 27 de ese mes, cuando Hayabusa 2 se acercó a 20 kilómetros de Ryugu y su velocidad relativa con respecto al asteroide fue nula. Hayabusa 2 había llegado. A partir de ese momento, la sonda se dedicó primero a observarlo en detalle. Mantuvo una distancia constante de 20 kilómetros y luego, a partir de la semana del 16 de julio, comenzó a acercarse hasta una distancia de entre 6 y 1 kilómetro para elegir un lugar de aterrizaje. El objetivo: enviar los primeros rovers en septiembre de este año 2018. Para lograr esto, Hayabusa 2 desplegó las pequeñas esferas llamadas Target Markers, que sirvieron para marcar la posición de los lugares candidatos y así facilitar el aterrizaje mediante navegación óptica autónoma de la sonda. Recordemos en este punto que a las distancias de las que estamos hablando, no es posible comandar cada movimiento de descenso desde la Tierra. Cada mensaje emitido desde la Tierra demora casi 10 minutos en llegar hasta la sonda si tomamos su distancia media. Y si queremos recibir una confirmación o una respuesta a nuestro comando enviado, precisamos esperar otros 10 minutos para que esta confirmación nos llegue a la Tierra. En resumen, si controláramos manualmente el descenso de la sonda o los rovers y hubiera un problema, actuaríamos 20 minutos tarde. Por todo esto, la navegación y descenso autónomo son claves. Ya el 7 de agosto, la misión descendió hasta solamente 1 kilómetro de altura para así medir la gravedad del asteroide. Y el 4 de septiembre se decidieron los sectores candidatos para el aterrizaje de las sondas Minerva. Ya el 21 de septiembre, las sondas Minerva 2 se lanzaron hacia el asteroide desde una altura de 60 metros. Luego de un corto viaje, se depositaron en la superficie de Ryugu. Un éxito completo. A partir de ese momento, comenzaron sus mediciones y también, como estaba planeado, comenzaron a moverse por la superficie del asteroide. Para lograr moverse, los rovers están dotados de pequeños motores con cargas descentradas, muy parecidas a los mecanismos de vibración que tenemos en los celulares o en los controles de mando de los videojuegos más modernos. Estos mecanismos, sumados a la baja gravedad de Ryugu, permite que ante cada accionar de estos motores, los rovers se despeguen de la superficie durante 15 minutos para luego descender a 15 metros de su lugar de salida, en cualquier dirección. Emociona imaginarse a dos pequeños cubos saltando por la superficie de un asteroide de manera autónoma, realizando mediciones, tomando imágenes, y luego enviar todo esto, también de manera autónoma, a la nave madre para que lo retransmita a la Tierra. Todo un gran trabajo en equipo. Y mientras los rovers Minerva hormiguean por el asteroide, llegará el turno de la sonda Mascot, que se lanzará también a Ryugu, los primeros días de octubre. Es una misión que está operando justo en estos primeros días de octubre de 2018, por lo que los invito a seguir atentamente las novedades que iremos publicando en nuestro grupo de Facebook y en nuestro Twitter. Esta aventura está en su apogeo. La sonda Hayabusa 2 se tomó 2 años y medio de viaje persiguiendo al asteroide Ryugu, viendo cómo la silueta de su perseguido se hace cada vez más grande y sus detalles comienzan a revelarse. Un tema que relata musicalmente una persecución incansable y rítmica, sin pausa, es el que compuso Giorgio Moroder en el año 1978 para la película Expreso de Medianoche, Chase. encontramos con el programa número 483 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, poseen nuestras vías de contacto, que son el grupo Desde el Sur en Facebook, en Twitter, el usuario arroba desde-el-sur. Publicamos nuestro podcast en la página, en el blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, desde donde lo pueden descargar de archive.org o escucharlo desde el mismo blog. También almacenamos nuestro podcast en el portal para podcaster español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y poseen las transcripciones, como siempre, en la página riquefesanchez.wordpress.com. Y cada lunes por la tarde también tienen las retransmisiones que realiza la emisora educativa El Hornero si viven en la zona de Olivos y Martínez. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa, aproximadamente dentro de un mes, de Desde el Sur Explorando el Cosmos, en el que les traeremos, como siempre, toda la astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Como siempre les recordamos, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.